Preguntas. ¿Qué? What? ¿Quién? Who? ¿Cómo? How? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where? ¿Qué? What? ¿Quién? Who? ¿Cómo? How? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where?